Bad boy sound and this a bad boy sound. Bad boy sound and this a bad boy sound. Ready for them because I'm pure problem. Ready for them because I'm pure problem. Vamos a darle un reggaetón lento, vamos a fuego. El de la jota, mami, con el farro volvemos a aplicarla sin miedo. Four, pa' tu esa joya en los New York, pa' los bandidos en las prisiones. DJ, mete la replay, dale más lento, ponle delay.